Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, esto es Depornauta, un puntinazo al espacio, comenzando la semana y como siempre en la gran radio Nauta FM 106.3, hoy lunes 12 de agosto y tenemos acá un poquito van cambiando distinta caras, la mesa, ¿no? Sí, va cambiando de a poquito. Buenas tardes chicos, compañeros. ¿Qué tal Elu? ¿Qué tal Gastón? Acá está el compañero. Sí, vamos cambiando, el viernes escuché tu voz de arranque también. Sí, también. Y son cuestiones de horario, estamos arrancando de vuelta el segundo cuatrimestre de la facultad. Así que bueno, también Tongas aquí en la mesa, bienvenido. Muchas gracias, sí, yo voy a estar como invitado estelar de conducción, vamos está a hacer bien. Un intento. Así que puede que se te haga un contrato para todos los lunes, ¿eh? Acá está el productor Agustín que nos acaba de informar. Así que atento a eso, atento. Ah, muy buena noticia para arrancar la semana. Bueno, y de paso también saludamos a Agustín, que lo tenemos ahí ahora produciéndonos el programa. Y también al Tigre, que hoy vino el Tigre. Otro que lo extrañábamos hace rato. Así que viene ahí por el Tigre. Viene de caravana el Tigre. Pero bueno, este fin de semana que más que nada se estuvo hablando de política aquí en Argentina porque bueno, fueron las elecciones primarias y bueno, vamos a estar tocando algunos temitas por ahí sobre eso. Lo tuvimos a Baldassi como candidato por el PRO en Córdoba y no hizo mala elección, la verdad que no. Pero bueno, así que vamos a estar charlando un poquitito de eso, algo de lo que quedó de la fecha, porque recordemos que se jugó miércoles y jueves, el viernes estuvimos tocando bastante. Bueno, el partido de River creo que lo más resonante del viernes. Y alguna que otra actualidad polideportiva, obviamente también lo tenemos al Tongas, así que vamos a tener deporte amateur y música. ¿Qué vamos a escuchar hoy? A pedido del Tincho de hace varios programas. Se le cumplió el deseo al Tincho. Yo estoy convencido que no lo pasamos. Vamos a tener que revisar igual después, pero estoy convencido que todavía no pasamos. Bueno, no importa, da para pasarlo de vuelta. Que suene nomás. Hoy vamos a estar escuchando al Indio, al gran Indio Solari, que la verdad ya no sé a dónde lo pueden meter para llevar tanta gente, ¿no? Que convoca todo el tiempo. El 14 de septiembre va a estar tocando en Mendoza, ahí estaremos en Mendoza, seguramente. En el hipódromo. Así es. Porque era en el estadio escenario, de Cruz y bueno, claro. Se agotaron enseguida las entradas. Era un poco esperable, ¿no? Me parece que y sí. Y había 40.000, 50.000 nomás. 40.000, sí. 100.000 que ya había metido. Bueno, por suerte, la gente del Indio va a tener una nueva misa y va a estar en Mendoza. Y también anunció una fecha para finales de año, en diciembre. Parece que en Tandil. Vuelve sí. A Tandil, parece. Pero bueno, si quieren comunicarse con nosotros, Tincho les va a decir cómo. Nuestro teléfono es 451-6917. Nos pueden escribir a nuestro correo radionautafm@gmail.com. Nos pueden escuchar por la FM, el dial 106.3, o si no a través de nuestra página radionautafm.wordpress.com, o nos pueden escribir o sugerir a nuestro Facebook de Pornauta. Perfecto, bueno, esto ya fue la presentación del programa, así que lo dejamos con el Indio. Para que recibas tu hamburguesa calientita, fresca y hecha tal como tú lo ordenas. Entonces muchos se vinieron para de este lado. Alerta a todos los tomadores. Se está acabando el tequila. Se está acabando el tequila. Thank you. Ahora sí, continuamos con el Depernauta, un puntinazo al espacio. Y bueno, nos había quedado pendiente el viernes pasado los últimos partidos de la fecha. Así que, bueno, vamos a repasar un poquito eso. Creo que si no se estaba jugando Olimpo Tigre justo en el momento del programa, Tincho, ¿te acordás? Sí, que terminó 0-0. 0-0, empate aburrido me parece. Pero hubo dos partidos importantes. Sí, un dos. Un clásico entre uno de ellos. Un clásico entre la Academia y el Cuervo, que quedó en manos de San Lorenzo esta vez. La verdad es que yo no lo vi el partido, no puedo opinar mucho sobre eso. Clásico raro igual, se fue a puerta cerrada. Claro, porque visitante no podía ir, o sea, la gente de San Lorenzo no podía estar en el cilindro. Y Racing estaba sancionado por haber cargado Independiente, por haber descendido. Claro, es verdad. Así es, recordemos que fue que se apagaron las luces, pasó la marcha fúnebre. O sea, hubo mucha... que no me sale la palabra, pero los dirigentes estuvieron metidos, digamos, no fue solo la fiesta de la gente, así que se les sancionó por una fecha del estadio. Sí, te acordás que charlamos con el ruso Berea justo de eso también, él estuvo dando su opinión al respecto. Bueno, lo cierto fue que se jugó sin público local ni visitante, algo bastante aburrido se hace, ¿no? Por ahí cuando se ve por la tele también se escuchan todos los ruidos o gritos de la gente que está ahí, la poca gente. Bueno, San Lorenzo se llevó el triunfo por 3-0. San Lorenzo que se sigue acomodando como un candidato. Único puntero. Así es, único puntero. Puntaje ideal hasta ahora. 2-2. Y los medios aprovechan, ¿no? Aprovechan a inflarlo al Cuervo, que me parece que ya ha tenido buenos comienzos de torneo, ¿no? Después me parece como que baja un poco el nivel. Sí, tiene un buen equipo a mí. Tiene un buen equipo, sí, sin duda. Realmente, yo estuve viendo el partido, jugó bastante bien. Subeldía no había perdido nunca contra San Lorenzo, dirigiendo ni a Racing ni a Lanús. Y bueno, terminó en goleada esto. Cauterucho volvió a abrir el marcador. Ya lleva tres goles junto a Silva, son los goleadores del torneo. Así que sí, creo que tiene un lindo equipo con Cauterucho solo arriba, en el medio con Piatti, con Romagnoli. Sí, a Cauterucho se le sigue dando... este sendero del gol, me parece que va a sumar bastante para San Lorenzo y va a ser un equipo complicado. Así es, después entró el pibe Villalba, que no sé si se acuerdan del clásico pasado, que también le hizo un gol a Racing. Racing después terminó ganando 4-1 ese partido. Ajá. Que arrancó de mitad de cancha hasta el área, volvió a marcar un gol. Pero la música no la habíamos pasado ya. Hay una música ahí que no sabemos de dónde viene. Yo esperaba, la base de datos ha sido actualizada. Sí, algo parecido a eso, las computadoras aquí están prendidas en el estudio. Pero bueno, continuamos también, jugó River. Así es. En el final. Hubo presencia de Pornauta en la fecha. Sí. Bueno, el viernes no estuvo conduciendo Nico porque estaba camino a la cancha. Bueno, llegó, creo que la pasó bastante bien, más que nada con el resultado. River se quedó con los 3 puntos, 1-0 frente a Rosario Central en su vuelta a la primera, y en un partido tanto aburrido, me parece, en bastantes partes del partido, hasta que, bueno, se consiguió la diferencia por parte del millonario. ¿Quién hizo el gol, no? ¿Y quién hizo el gol? Nosotros me parece que le damos suerte. Federico Andrada ingresó en el segundo tiempo y, bueno, convirtió su primer gol en primera. Es el máximo goleador de las inferiores de River. Así es, máximo goleador, superó al Pepe San. Una manchita negra que tenía River quizás ahí, ¿no? El Pepe, que lo estuvimos viendo hace poco en Racing. La verdad que bastante, bastante bajo el nivel. Ahora está jugando en Tigre. Hace dupla con Araujo, el delantero de Boca. Así es, mirá. Sí, Araujo. Sí, ¿A préstamo o lo vendieron? Ah, eso no sé. No sabes. Pero son los dos delanteros seguro, porque vi el otro día un ratito. Claro. Estaban los dos. Así que el Pepe ahora en Tigre, bueno, deambulando en un par de equipos. El Fede Andrada convirtió y le dio el triunfo a River en un partido que se podría haber quedado en empate tranquilamente y nadie hubiera salido descontento. Pero bueno, River consiguió los 3 puntos y le sirven a Ramón en la espera de Teófilo, ¿no? Del gran Teófilo que tanto se viene hablando de esto. Bueno, supuestamente ahora River confirmó que hizo la transferencia del dinero. El problema era que se había que comprar las divisas, o sea, había que comprar los dólares para poder pagarle al club. Así que bueno, ahora parece que River lo hizo Así que Teófilo estaría llegando, no sé si llegando, no sé si fue a entrenar, no, me parece que no fue, ¿no? No creo que haya ido a entrenar. No fue, se quedó acá en Río. Claro. Se iba a solucionar. Podría jugar, ese es el tema. Falta la habilitación, pero bueno, se supone que si River ya mandó la plata, como dicen desde la dirigencia, ya estaría todo arreglado en estos días. Claro, y River también está esperando la habilitación por Mora, después de toda la novela que fue el pase de Funes Mori al Benfica, que el Mora volvió a Argentina, que Sánchez lo vendieron a México. Que se habló que Sánchez capaz lo iban a nacionalizar para que se quede en River. Pero que al final no le llega la nacionalización, entonces era más fácil venderlo. Después de toda esa novela llegó Mora, están esperando también la habilitación. Y Ramón tiene pensado que si llegan ambas habilitaciones, tanto el colombiano como el uruguayo, sean los delanteros titulares la próxima fecha. Así es, sí, y bueno, estuvo en realidad también Giovanni Simeone jugando en la delantera del Millo. La verdad que no tuvo mucha acción. Y bueno, el Fede Andrada entró en el segundo tiempo y le dio la victoria a River, que se quedó con los 3 puntos en su casa. La verdad que bastante importante. El otro refuerzo que también insistió Ramón y tardó en llegar la transferencia y justamente hizo su debut fue Jonathan Favro, que se fue expulsado por una muy linda patada. Sí. Debo admitirlo, yo no vi el partido, pero sí, vi la patada del día siguiente, el Paul sábado. Paul Fernández, jugador de Boca. O sea, está bien, puede ser. Está préstamo. Por las dudas. No creo que haya tenido la intención de pegarle, pero cómo levantó la pierna, fue genial. Así es, bueno, debutó Favro, y si bien está expulsado desde River, probablemente ya salió la noticia que van a pedir el artículo 225 por Tomás Martínez, juvenil, que está citado en la Sub-20. Así que está la posibilidad de que vuelva a jugar. Hay que ver si desde la AFA aceptan este pedido o no. Está bien. Bueno, y cerrando esta fecha, en realidad sería Gimnasia Newell's, ¿no? Pero se postergó para el... Es el martes 27. Lo que se va a jugar mañana, martes 13, para cerrar la primera fecha. Todavía no cerramos ni la primera. Martes 13. Así es Boca, Newell's. Van a estar jugando mañana a las 7:15, si no me equivoco, en la cancha de Boca. Entonces, con ese partido ya se cerraría la primera fecha. Y estaría comenzando Newell's. Así es, debut de... este torneo. De Newell's. El último campeón. Así es, y un Boca que, si bien dejó una imagen bastante pobre el primer partido, que se vio bastante beneficiado, de ganar sería el único que puede alcanzar a San Lorenzo también. Claro, te iba a decir eso justo. Puede obtener el puntaje ideal, ganar los dos partidos y tener los 6 puntos como San Lorenzo. Así es, así que seguramente el miércoles vamos a estar tocando un poquito lo que fue ese partido. Está bien, bueno, eso fue todo por la fecha del fútbol de Primera División, pero este fin de semana me parece que se dejó un poco de lado el deporte, bueno, más que nada en las pantallas de la televisión y en los diarios, en la radio, en todos los medios, porque hubo elecciones primarias aquí en la Argentina. Se elegían diputados, senadores, legisladores, concejales. No se elegían, perdón. Son las primarias, o sea, son los que te dan el paso a que te puedan elegir en octubre. Claro, eran como las elecciones internas en varios partidos, digamos. Los partidos que tienen 2 candidatos... ahí definían quién iba a ser el que se presente en octubre cuando sean las elecciones. Y a la vez 1.5 es lo que se le pide a los candidatos, claro. Para poder ingresar a las elecciones definitivas de octubre. Que por cierto, estas elecciones, que bueno, como decía Lelu, se votaba diputados y senadores nacionales, y acá en La Plata se elegía también diputados provinciales en algunos casos, y acá en La Plata eran elecciones por concejal. Que bueno, dicho sea de paso, Leandro Moretti por Patria Grande se presentaba a elecciones. Solo consiguió ese 1.5 que explicaba el Tincho para poder presentarse después en octubre, sino que obtuvo un gran caudal de votos, ampliamente favorable, sorpresivo para muchos, digamos. Una buena elección que de todas maneras ya venía con todo un trabajo previo. Si bien estos últimos días estuvimos viendo mucho más movimiento, ¿no? Alguna que otra movilización. Vimos el otro día esa caravana, ¿no? Esa caravana que habían armado. Miércoles pasado, sí. Estaba bueno. Bueno, también viene de un trabajo de hace tiempo, así que bueno, está dando sus frutos. Y si bien por ahí no se esperaba tanto, la verdad que está bueno. Está bueno y felicitamos eso. Aquí en la ciudad de La Plata, el que al que no le fue muy bien fue a Broera, a los Broera, al hermano también del señor intendente, que bueno, en esta elección la verdad que le fue bastante mal, seguramente consecuencia de lo sucedido en abril, ¿no? Creo que sí, sí, en abril. El 2 de abril, las inundaciones aquí en La Plata. Sí, parece. Jugaron bastante. La gente, no sé, no se conforma con las mochilas, yo no entiendo. Ya después de las mochilas yo pensé que iba a ganar las elecciones, pero bueno. Sí, lo de las mochilas fue bastante lindo, una burla me parece más que nada a la gente. Bueno, así se lo están pagando a través del voto. Pero sí, quien sí me parece tuvo alguna buena elección, leí por ahí, fue la decana de la Facultad de Periodismo, Saintó, me parece. Florencia Saintó. Que sí, que. No, yo eso no sé los resultados, no sé. Diez, si... creo que llegó al 10%, 9. Un poquitito más o menos. Por ahí, 9, sí. 8, 9. Ajá. Pero que era algo que no se esperaba en los sondeos que se habían hecho preliminares a esto, se esperaba con muy poca aceptación o conocimiento de la gente. Bueno, hizo una bastante buena elección. También llenaron de afiches y mensajes en las redes sociales por todos lados en los últimos días. Algo muy costoso también. El otro día habíamos dicho la millonada de plata que habían gastado los Broera, algo cerca de los 15 millones para las elecciones, aunque no les fue muy bien. Así que, bueno, eso eran creo que los principales. Sí, hubo algún que otro personaje relacionado con el deporte en la ciudad de Córdoba, por ejemplo, Héctor Baldassi, candidato del PRO, ex árbitro, sacó un 12%. La verdad que sorprende, ¿no? No sé si sorprende porque es una de... Creo que la principal política del PRO es esa, figuras públicas conocidas. Sí. Ya tenemos el caso de Miguel del Ser, que no fue gobernador de casualidad. Y que hubiese sido, ¿no? Eso. Así que, bueno, nada, 12,13% sacó Baldassi en Córdoba. Llamativo, sí, creo. Sí, sí, no, la verdad que no he escuchado lo que tenía para proponer Baldassi, pero bueno, no creo que sea mucho tampoco. No. Pero bueno, tiene un 12% que lo acompaña. La verdad que no muchos tienen ese porcentaje. Bueno, más que nada en Córdoba, pero bueno, de lo que sí se habló muchísimo es en Buenos Aires, que es uno de los puntos más importantes del país, si no es el más importante, donde se llevó los mejores augurios, se puede decir, Massa. Massa con su frente renovador, 35,5. Así es, con el 35,5% lideró estas primarias, superando al Frente para la Victoria, con Insaurralde, ¿no?, a la cabeza. Sí. Así que bueno, la gran victoria fue para Massa. Y yo, leyendo un poco los títulos de los diarios, quería jugar un poco con eso, está bueno a veces. ¿Los tenés ahí a mano como para...? Sí, tengo algunos títulos. Está bueno, digo, porque ves un poco los objetivos, ¿no?, de los medios. Bueno, por ejemplo, Clarín dice que es un triunfo de Massa y una nueva derrota del kirchnerismo. Bueno, como en contrasintonía a esto, no me salía la palabra, Página 12 titula Ahora a Octubre, con una foto como destacando a Cristina Kirchner, con claras intenciones desde ambas partes, enfrentadas obviamente. Por su parte, Tiempo Argentino, sí, titula, ese no lo tengo acá a mano, pero como que en los últimos 10 años es la fuerza más votada en la Argentina. La fuerza más votada, el Frente para la Victoria. Ese es el título. Y dos lecturas totalmente distintas, ¿no? Sí, de la misma votación. Totalmente distinto. Bueno, La Nación también hace alusión a la victoria de Massa y dice que sigue el descontento con el kirchnerismo. Así que bueno, okay, ahí tenemos como las dos veredas enfrentadas, demasiado obvias me parece. Sí, se nota claramente cuáles son los intereses de cada uno, sobre todo los medios por ahí privados como La Nación y Clarín. Sí, sin duda. Se nota cuáles son los intereses que tienen en juego y su opinión al respecto, ¿no? Así es. Che, ¿son las 6 ya? Porque no. Empezó el informativo, parece, acá en Radio Nauta. Sí, sí. Se nos fue un poquito la mano, pero bueno, había que... había que tocar un poquito el tema porque es bastante importante, bueno, de cara a lo que van a ser las elecciones de octubre. Entonces, el que parece que se llevó una sonrisa este fin de semana parece que fue Massa. Pero bueno, veremos qué sucede. De todas maneras, el Frente para la Victoria tampoco que perdió gran terreno. Pero bueno, veremos qué pasa. Uno que le fue bien en la provincia también fue a UNEN. UNEN creo que es ahora la sigla. Al UNEN, sí. Que es una recopilación, se podría decir, de algunos políticos que andan dando vuelta ahí. Que, bueno, de parte del Centro Cívico y del socialismo, ¿no? Parte del socialismo también. Sí, Pino, con Pino y Radgay. Claro. Radgay. Carrió, ¿no? Carrió bueno, también está. También, sí, por el Cívico. Bueno, ellos también les fue bastante bien. Así que, bueno, veremos qué pasa. Le ganó a Gabriela Michetti en el total por un poquito, así casi es. Medio punto de. Claro. Y el porcentaje. Sí, y el PRO que robó en capital, sigue robando en capital, la verdad. No sé qué quieren los porteños, ya no. Pero bueno, en realidad vos ves la vida que tienen y decís, bueno, sí, está bien que, sí, que voten claro. De esta manera. Pero bueno, vamos a cerrar este bloque porque se nos está yendo de las manos, se nos hace política la cosa. Sí, sí. Y vamos a seguir escuchando música, ya que estamos. Antes que nada, Tincho, repetime las vías de comunicación para que alguien se comunique. Así es, 451-6917 en nuestro teléfono. Nuestro correo es radionautafm@gmail.com. Nos pueden escuchar por la FM, el dial 106.3, o a través de nuestra página radionautafm.wordpress.com, o si no, nos pueden escribir o sugerir a nuestro Facebook de Pornauta. Perfecto, y seguimos con más música. Vamos al Indio. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. radionautafm@gmail.com 365D.org. ¿Qué queremos? Que se concrete la desinversión de todos los grupos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según la ley, a nivel nacional, nadie puede tener más de 10 licencias en total, sean de radio o de televisión, y no más de 24 canales de cable. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. En el caso de las localidades, nadie podrá tener más de una radio AM, una FM y un canal de cable, siempre que no tengan un canal de aire y viceversa. O sea, que lo que queremos nosotros es que nadie tenga más medios de comunicación que los que permite la ley. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato de hacer esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente de... pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. La podi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportajes. Fotoreportaje. Audio. Audio. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Radio Nauta 106.3. Teléfono 451-69-17. Ahora sí, 5:39 de este día lunes, comenzando la semana con toda la información deportiva de la mano de Depornauta, un puntinazo al espacio. Seguimos con algunos partidos que se van a jugar en la Copa Argentina, Tincho. Así es, como mañana juega la Boca Newell por la primera fecha, también después de ese partido se va a estar jugando partido correspondiente a la Copa Argentina. Gimnasia de Comodoro de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, que creo que es la gran sorpresa. Va a estar jugando contra San Lorenzo. Esto es a partir de las 21:30. Ya estamos en la semifinal de la Copa Argentina. Así es, sí, sí. Así que semifinales, gran semifinal. Bien. Y por otro lado, el miércoles, el 14 de agosto, va a estar jugando Estudiantes de La Plata frente a All Boys. Se enfrentaron ahora en esta fecha también por el torneo local. Ganó Estudiantes 1-0. Uh-huh. Así que eso va a ser a partir de las 19:15. Así que se empiezan a definir los finalistas de esta Copa Argentina. Recordemos que el finalista juega la Copa Libertadores el año que viene. Claro, eso fue un cambio de esta nueva Copa Argentina, la anterior a la Sudamericana, ¿no? Así es, que fue la primera edición en la Sudamericana. ¿El ganador no es el que juega o los dos finalistas? No, el ganador. No, el ganador. Sí, sí. El ganador. Así que, ¿quién te dice que Gimnasia de Entre Ríos juegue la Libertadores? Mirá, bueno, vamos eso a ver. Eso es lo lindo que tiene. Si hay algo lindo de esta Copa Argentina, creo que es eso. Sí, sí. De los cuatro equipos que quedan, yo voy con ese. Y bueno, ¿lo das como candidato o preferencia? No. Yo prefiero que salga campeón Gimnasia de Comodoro. Yo me imagino, sí, me gustaría también, pero creo que San Lorenzo va a ser el campeón. No sé para qué, porque después juega la Libertadores y es lo mismo, pero bueno, seguramente tenga esa posibilidad. Sí, se le va a complicar bastante, me parece, pero bueno, lo vamos a ver mañana entonces con frente a San Lorenzo. Por la Copa Argentina. Y otro partido que se va a estar jugando, que es el miércoles. Así es, más fulbito para esta semana. Un amistoso que va a jugar la selección argentina contra Italia. Claro. Gracias a que tenemos el Papa argentino. Copa Papa Francisco me dijo acá el Tigre. No sé si será así real la Copa. Bueno, lo cierto es que no se sabe si va a jugar Messi todavía. Rojo no va a jugar, está desafectado. Está bien. No se preocupen que es este solo partido, seguramente el que no juegue. Ya me está ilusionando que no juega más. Así que nada, bueno, para esto creo que va a ser 3:30 el partido. Sí, ya hay varios jugadores concentrados. Entre ellos creo que estaban entrenando Pablo Zabaleta, Eric Lamela y alguno que otro más, que por ahí andaban ya en la concentración, a la espera de Messi, ¿no? Si puede formar parte del 11 para este amistoso contra Italia, que la verdad Italia no lo vengo siguiendo demasiado. Sí, renovó mucho el equipo Italia. Ajá. Ya hace un tiempito que renovó, tiene varios juveniles, por así llamarlo. Te digo más o menos el probable equipo, hay un par de dudas igual. A ver. Va a atajar Andújar, eso parece que está confirmado. Eso está confirmado. El lateral derecho sería Zabaleta o Campagnaro. La dupla central se mantendría, Garay y Fede Fernández. Jugaría Basanta o Campagnaro por el otro lateral, esa es otra de las dudas. En el medio jugaría Maxi Rodríguez, Biglia, Mascherano y Di María. Está bien. Un 4-4-2 o a lo sumo si Di María lo contás un poquito más adelante. Y arriba sería, si está bien Messi, va a jugar Messi. Sí. Si no, va a jugar Gonzalo Higuaín seguro. Y Palacio sería quien reemplace a Messi. Está bien. El Rodri Palacio sigue presente en la selección, aunque no se le ha dado con el gol. Pero bueno, por lo menos ya está en la lista. Así es. Y vamos a ver qué pasa, ¿no?, con este amistoso, otro partido para Sabela, para seguir alineando el equipo para el Mundial del año que viene. Sí, un partido que sirve porque recordemos que Argentina dentro de poco juega, pero tiene una sola fecha de eliminación porque de eliminatoria, porque queda libre en la otra. Así que no viene mal, claro, jugar un partido y contra un equipo grande, por así decirlo, porque jugar amistosos contra Lituania, no sé, Malasia, ese tipo de equipos creo que no sirve, y creo que es una buena medida para lo que será el Mundial, ¿no? Más adelante. Claro. Además que es la Copa Papa Francisco, ¿no? Además, la tenemos que ganar. Encima, hay mucha presión ahí en el equipo. Eso es lo más interesante. Bueno, alguien que anda corriendo también y bastante rápido es Usain Bolt, que sigue superando marcas. La verdad que es impresionante lo rápido que corre este muchacho, que bueno, en el Mundial de Atletismo de Moscú hizo una nueva marca en los 100 metros. Se superó a sí mismo, ¿no? Porque ¿a quién más va a superar? Justamente es lo que viene haciendo estos últimos tiempos. Se viene superando sus propias marcas. Esta vez con 9 segundos 77 centésimas. Una locura, una locura. Una cuadra en 9 segundos. Lo mandás a comprar pan y sería un buen productor, ¿no? Sí, sí. Che, necesitamos esto. Una tarjeta telefónica, por favor. Bueno, hasta Plaza Rocha se va en 10 segundos. Usain Bolt sigue rompiendo sus propias marcas en lo que fue un mundial de atletismo en el que Jamaica se llevó casi todas las medallas. Hubo alguna que otra actuación argentina. Creo que Lauro al final estuvo o está por competir. Por competir, claro. Sí, recordemos que había sufrido una lesión, lo decíamos, no sé si el viernes o el miércoles pasado. Sí, una lesión estaba en la columna, duda, claro. Lo ponía en duda para... Sí, él juega dos categorías, lanzamiento de disco de bala. Claro, sí, sí. Así que, bueno, igual escasa participación argentina. De todas maneras, Jamaica se llevó casi todo en este Mundial de Atletismo, que lo tiene a Usain Bolt en su máxima plenitud. Pero bueno, vamos a cambiar un poco, nos vamos a ir a otra rama, un poco más local, un poco más cerca, y lo tenemos a Gastón aquí en la mesa. No hace falta decirle bienvenido, pero bueno, le damos sí la apertura a este deporte amateur. Que hoy, ¿con qué venimos? Hoy tenemos un poco de vóley y una nueva fecha de básquet de acá de La Plata. Que bueno, vamos a arrancar con el básquet. Iba a empezar con el vóley, pero no lo voy a cambiar. Dale, dale. Se jugó la tercera fecha, el torneo clausura de primera división de la Liga Platense. Atenas le ganó 56-55 a Juventud. Reconquista hizo lo mismo contra Círculo Policial por 78-65. Después el conjunto tripero, Gimnasia, le ganó 79-68 a Villa San Carlos. Unión Vecinal, otro de los equipos fuertes, le ganó 61-55 a Platense. Y Estudiantes, el Pincharrata, le ganó al equipo de la Universidad de La Plata por 71-56. Bien. En lo que fue la tercera fecha. La tercera fecha de qué torneo me dijiste? El torneo clausura, que sería de... la primera división de está bien, la liga platense, digamos, de básquet. Así es, pero también hubo actividad en el vóley. En el vóley, que hay una noticia importante que la había guardado para el final, así ¿sí? opinan al respecto. Bueno, empezamos con el masculino, con división de honor. Estudiantes ganó 3-0 a Italiano, en lo que fue su despedida, o sea, despedida. Su ciclo, su primer ciclo en la máxima categoría de la, el último partido, de la Sociedad Metropolitana, claro, la última fecha. Recordar que la fecha anterior, ya lo habíamos dicho, Estudiantes consiguió mantenerse en esa categoría, claro. Logró esquivar el descenso, así que la próxima temporada los chicos de Estudiantes van a estar jugando en División de Honor, van a seguir ahí, así que un saludo y las felicitaciones para ellos. Importante para su primer torneo mantenerse, creo que es. Claro, lo que fue su primer torneo... mantuvieron el objetivo, quedaron ahí en la máxima categoría, así que bueno, las felicitaciones para ellos. Sí. Y después, en cuanto al femenino, también el Estudiantes ganó, esta vez contra Náutico Acoag, le ganó 3-0 también. Y después, la gran noticia que había dicho. No, me digas. No hay forma, está mal. Fíjate, entra a otra página. Sí. No, es la página oficial, es fuente confiable, certera. Perdieron las Lobas. Perdieron las Lobas, bueno. Primer partido que pierden las Lobas. Cayeron 3-2 contra Vélez, allá en Liniers. Bueno, contra Vélez. Contra Vélez, es otro de los grandes, junto a Boca y Gimnasia, yo creo, claro, los tres más grandes equipos hoy por hoy de la Liga Argentina de Vóley Femenina. Sí, un clásico que ya casi que lo palpitamos acá en Depornauta. Hablamos cuando estaban yendo desde el micro, ¿no? Claro, sí, sí, me acuerdo. Esa comunicación telefónica que habíamos tenido con Tatiana Vera, sí. Jugadora de las Lobas, que bueno, en esta ocasión se quedaron ahí en el tiebreak, creo que a casi nada. Cayeron, sí, no noté el resultado del tiebreak, pero ahora lo buscamos el resultado del tiebreak, rápidamente. Pero bueno, debe haber sido bastante ajustado y un clásico que se ha armado. Recordemos también que otro de los candidatos y siempre buen equipo que tiene es Boca, que así también es. Siempre le ha dado pelea a las Lobas, que están en dos grupos diferentes, ¿no? Parece. ¿O es todo lo mismo ahora? No, es todos contra todos, digamos. Ah, entonces, ¿cuál era el que jugaban los dos grupos diferentes? ¿Algún torneo? Había un torneo jugando que era... Puede ser alguna copa. La copa... Está bien. La copa argentina, ¿no era...? Bueno, de todas maneras, bueno, tenemos como firmes candidatos a, bueno, a tanto al equipo aquí local, Gimnasia de Esgrima de La Plata, como a Boca, y Vélez, que está ahí, que sí, que metió el batacazo, le ganó a las Lobas, que estaban invictas en este torneo hasta esta fecha, así que más que importante. Así es, bueno. Ahí no fue tan ajustado como pensábamos, ¿no? El tiebreak, se lo llevó Vélez 15-7, está bien. Así que bueno, bien merecido entonces para el conjunto de Liniers. Bueno, ¿y ahí hay más acción en el vóley, no? No. Esa era la... ¿Esa con esa noticia? Sí, toda la acción en el vóley... Para cerrar, ¿no? No hablar más del tema. En el vóley de aquí de la zona, pero sí había alguna que otra noticia. En el rugby puede ser, Tomás. Y los Pumas se siguen preparando para el debut en el Rugby Championship. Pero bueno, el entrenador todavía no quiere arriesgar mucho a los jugadores, así que son hasta ahora entrenamientos medios recreativos, entre comillas, digamos, medio tranquilos, como para no... Ir buscando el equipo de a poco, quizás. Sí, sí, sí. Aparte, bueno, lo que implica un debut, ¿no? En el Rugby Championship, así que... Sí, algo realmente importante para el rugby argentino, para meterse en lo que es el escenario de las grandes potencias en cuanto al rugby, y algo que se estuvo trabajando hace ya un par de años, se logró al final la inclusión de Argentina en este torneo, que le va a servir mucho. Tal vez no se vean los firmes resultados tan positivos en estos días o en tan pronto tiempo, pero me parece que a lo largo va a ser algo bueno, le va a dar mucho más roce internacional, de más competencia, y van a haber posibilidades de sacar más jugadores también. Y sí, es como decís, Elu, porque hay que aclarar que este torneo participan las tres máximas potencias del rugby, como son Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica, y bueno, y Argentina, ahora que se incorporó en lo que antes era el Tres Naciones, ¿no? Claro. El torneo más importante de rugby después del Mundial. Así que para Argentina, jugar contra las tres potencias y jugarles de igual a igual como le está jugando ahora es un logro importantísimo. Aparte, Argentina está medio que en un recambio, están apareciendo muchos chicos jóvenes con mucho futuro, y que se muestren justamente contra los tres mejores países en esa disciplina es lo mejor que le puede estar pasando al rugby. Así que, bueno, ahí todos, este sábado juegan justamente contra los Springboks, el equipo de Sudáfrica. Bien, así que una buena medida. Van a estar jugando allá en Sudáfrica, en lo que es el debut para el seleccionado en este Rugby Championship. Perfecto, y de aquí de La Plata también algunos jugadores, o sea, no de aquí de La Plata, pero sí jugadores formados en La Plata, partieron para esta fecha del seleccionado de rugby: Agustín Crevi de San Luis, Mariano Alarza de Universitario y Joaquín Tuculet de Los Tilos. Ya están para jugar, no sé si para jugar como titulares, pero sí en lo que equipo. Es, claro, el plantel del seleccionado argentino de rugby. Y bueno, se nos fue el tiempo para este lunes, para comenzar la semanita. Así que bueno, muchas gracias, Tongas. No, por favor. Muchas gracias por acompañarnos durante todo el programa y para remar también el deporte amateur. Vamos a escuchar un temita más y volvemos con el pase al periodístico. Bueno, aquí continuamos en este cierre del Depornauta de lunes. Ya lo tenemos al señor Mati aquí acompañándonos. ¿Señor? Señor, por ahora. ¿Está bien? Sí, señorito, señor. Qué sé yo. Bueno, bienvenido Mati. No hubo acción del lobo en estos días, en este fin de semana. No hubo acción, estamos esperando para el sábado. Así es. Pero bueno, sí va a haber, sí hubo acción y bastante en cuanto a la política, así que creo que lo van a estar tocando en el periodístico, ¿no? Exacto, en el día de hoy haremos algún análisis en relación a las elecciones, también como todos los lunes, Leandro Moretti con su columna hará justamente análisis de las elecciones del día de ayer. También hablaremos del libro sobre Miguel Bru que se está por presentar esta semana. Y tendremos como siempre los ni recargados. Ajá. Y columna de economía como todos los lunes. Perfecto, con los ni recargados entonces se van a venir los chicos del periodístico. Y vamos a, quédense a escuchar a Leandro Amoretti y a ver cuál es su análisis de estas elecciones. Que parece que le fue bastante bien, las felicitaciones para él. Así que bueno, veremos en su sección del periodístico qué tiene para decirnos. Pero bueno, nosotros nos despedimos. Tongas, que me acompañaste hasta el final. Más vale. Te despido. Le despido a toda la gente de aquel lado y a los que nos están escuchando. Sí, que nos están escuchando también. Y bueno, nos vemos el miércoles.